agradecer profundamente a cada uno de los expositores que son quienes son los artífices de esta expo. Hoy estamos dando inicio a esta expo maravillosa, con más de 150 expositores industriales, comerciantes, más de 300 emprendedores locales, con patio gastronómico, la carpa del dulce de leche para degustar de los mejores dulces de leches de la Argentina, con shows musicales en vivo, también el trabajo y el trabajo de artesanos y artesanas locales. Para nosotros esta expo es uno de los eventos más importantes de la región, y cuando hablamos de acompañar a quienes eligen nuestro suelo para trabajar, para invertir, también hablamos de estos proyectos, de la Expo Cañuelas, que permite poner en visibilidad a cada uno de nuestros empresarios, industriales, de nuestros pequeños productores, potenciarlos, porque a esta feria van a venir muchísimos turistas y eso potencia a cada uno de nuestros emprendedores y también potencia el consumo local, generando trabajo. Hablábamos con Soledad en el encuentro de lo importante que es el turismo. Cuando se pone en marcha, impulsa la economía, genera inversión y genera puestos de trabajo. Así que para nosotros es muy importante esta fiesta, esta Expo Cañuelas, que va a ser un éxito rotundo. Cuando veníamos para acá hablábamos con Gustavo de cuántos años hacía de la última expo. Gustavo me había dicho 3, y no, hace 5 años de la última expo. Y yo pensaba que los visitantes que vuelven a Cañuelas van a encontrar un Cañuelas distinto, que avanzó en el comercio, en la industria, en la producción. Van a encontrar un Cañuelas que cuenta con el mercado agroganadero y el polo agrocomercial, una de las inversiones privadas más importantes de la provincia de Buenos Aires, que no solamente potencia a Cañuelas, sino a la región. Van a encontrar un Cañuelas con el Parque Industrial Cañuelas, con más de 30 empresas que generan más de 3.000 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Van a encontrar un Cañuelas con un hospital que es modelo en la región, el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, que se puso en total funcionamiento gracias al gobierno nacional y provincial y nos permitió afrontar la pandemia. Van a encontrar un Cañuelas que es ciudad universitaria, donde las combis, Lobos Bus, baja con pibes y pibas a estudiar a Cañuelas. Y van a encontrar un Cañuelas que se potencia en el turismo, en el deporte, como veíamos, y que acompaña a cada una de las instituciones. Por eso entregamos hoy reconocimientos y ponemos en visibilidad el acompañamiento a nuestras escuelas y a nuestras instituciones. Esa es la forma, trabajar mancomunadamente desde el sector privado, el sector público y también con el gobierno nacional y provincial. Agradecer profundamente a quienes nos acompañan hoy, a nuestro gobernador, que siempre está presente, y a disfrutar de estos tres días maravillosos. Nos toca el domingo, el Día de la Madre, con mucha música, arte y también gastronomía. Muchísimas gracias y a disfrutar de esta maravillosa Expo Cañuelas, que es fruto de todos ustedes. Gracias. Aprovecho la oportunidad para saludarlos. Buen día a todos y a todas. Recién Marisa decía que cada uno de los visitantes que vengan acá a la Expo Cañuelas la van a notar distinta. Y bueno, yo soy uno de esos que se sorprende. Yo este año vine 5 veces. Y cada vez que vengo la noto distinta. Esta es la primera vez que no venimos a inaugurar una obra o a no hacer un anuncio concreto de una obra vial junto con mi gran amigo Gustavo Arrieta. La verdad que es impresionante el crecimiento, el desarrollo que ha tenido, y yo estoy mirando siempre los caminos, las rutas, lo que ha tenido en esta zona, en este nodo estratégico que tiene la provincia de Buenos Aires, de la ruta 6, la ruta 3, la autopista E6 a Cañuelas. Se ha hecho tanto en estos 3 años, a partir de que Gustavo está en Vialidad Nacional, a partir de que Axel está en la provincia de Buenos Aires, y Marisa precisamente gobernando aquí en este municipio, que yo no dejo de sorprenderme. Sin ir más lejos, este lunes vamos a estar junto con Gustavo, con el presidente, con el gobernador, inaugurando una obra muy, pero muy importante, como es la del puente Pérgola acá en la autopista E6 a Cañuelas. Así que, querida amiga, yo soy uno de los que se sorprende gratamente cada vez que vengo aquí, del vínculo que tenés con toda la comunidad, de cómo potencian a los chicos para sacar los resultados que sacaron en los torneos bonaerenses, a los centros de jubilados, con el hospital, que hemos pasado a recorrerlo y a visitarlo junto con Gustavo, por este mercado agroganadero, por este polo agrocomercial, este día maravilloso que les tocó hoy para poder disfrutar de lo que va a ser una fiesta hermosa, en esta, que como yo siempre digo, es mi segunda casa, pues ya está la sexta vez, vine 5, esta la sexta vez, que es la ciudad de Cañuelas. Así que muchísimas gracias, a disfrutar de esta hermosa jornada que tienen por delante. ¡Viva Cañuelas! Profundamente feliz y orgulloso de estar hoy dando inicio a esta expo después de 5 años, como dice Marisa. En el 2018 nos complicó demasiado el clima, nos complicó muchísimo el clima, inclusive llegó a reprogramarse y después no se pudo hacer porque otra vez nos tocó la lluvia. En el 2019 las variables económicas nos habían llevado a un piso de consumo y no existía dentro del ánimo comercial e industrial los componentes necesarios para poder invertir y hacer una expo. Ayer me lo decía Marcelo en un audio que me envió. Y hoy, atravesando los 200 años de Cañuelas y los 200 años del Banco Provincia. Cuando decimos Banco Provincia, decimos un componente importante e insustituible de la identidad de todos los vecinos y de todas las vecinas de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno recorre los pueblos del interior, ese Banco Provincia forma parte de la identidad. Básicamente está la municipalidad, está la iglesia, la escuela uno de cada pueblo y el edificio del Banco Provincia, cumpliendo una función insustituible que es asistir, acompañar, motivar el crecimiento de la producción y el trabajo. Cuando al Banco Provincia le ha ido mal, es porque le ha ido mal al país y a la provincia de Buenos Aires. Cuando el Banco Provincia se ha achicado, es porque se achicaba el país, se achicaba la producción y se achicaba el trabajo. Y cuando las mejores épocas del Banco Provincia coinciden, sin lugar a dudas, con los mejores recuerdos de la patria y de la provincia, que tiene la responsabilidad más grande en la producción de la República Argentina. Venimos acá en esta fiesta del dulce de leche número 20, la Expo Cañuelas número 22, allá un grupo de pioneros en el año 1995, poniéndole mucho empuje y mucha inversión propia, generaron las condiciones para empezar a recorrer ese camino y para que la Expo se transformara en políticas públicas. A ese grupo de comerciantes, a la gente de Molino Cañuelas, a la gente de Cocatra, a la gente de la Sociedad Rural de Cañuelas, nuestro reconocimiento por haber iniciado el camino que hoy nos permite estar acá, porque todos somos consecuencias de los avances, retrocesos, tensiones, discusiones y consensos por los cuales ha atravesado nuestra comunidad. Y si hoy estamos acá es porque un grupo que nos precedió planteó la necesidad de mostrar la producción y el trabajo en Cañuelas. Estar acá con los concejales, festejando nuestros 200 años, abrazando especialmente al Parque Industrial Cañuelas, que este año, el del Bicentenario, va a abrir el Parque Industrial 2 y va a seguir multiplicando los puestos de trabajo que generan que nuestros trabajadores cobren dentro de un convenio, cobren un sueldo en blanco, bien remunerado, y que se den vuelta y consuman en cada uno de los comercios de la comunidad. Abrazando especialmente y dándole la bienvenida nuevamente a esta inversión maravillosa que es el mercado agroganadero, que ya ha generado más de 1000 puestos de trabajo en Cañuelas, y agradecerles que hayamos podido avanzar en una articulación que nos llena especialmente de orgullo. Saludar a nuestros deportistas, saludar a nuestros centros de jubilados, a nuestras instituciones intermedias, a nuestros trabajadores, porque todos, a la gente de IMNA, a los centros tradicionalistas, a los centros de jubilados, a todos aquellos que forman parte de la identidad y los valores de nuestra comunidad. Hoy estamos acá acompañando toda la comunidad esta muestra. Quiero decir que lo hacemos después de 5 años, por condiciones económicas y porque tuvimos 2 años de pandemia. En esos 2 años de pandemia, felicitar y pedir un fuerte aplauso para todos los médicos y el personal sanitario auxiliar de nuestra comunidad, para todo el personal del Hospital Néstor Kirchner, que recuperamos después de un cierre vergonzoso durante 4 años y que permitió atenderla en la complejidad y en el pico de pandemia a más de 1000 cañuelenses. Saludar a la gente de nuestro Hospital Municipal Ángel Marcetti, que está llevando adelante una inversión histórica a través de nuestra Intendenta Municipal. Abrazar a los comerciantes, abrazar a los emprendedores, agradecerles especialmente que todos hayan puesto su granito de arena para que esta Expo sea un éxito. Hoy tenemos 40 marcas de dulce de leche, 14 compitiendo. Agradecer al Ministerio de Asuntos Agrarios, que es quien nos provee la logística y el jurado para que podamos elegir el mejor dulce de leche de esta feria. Agradecer, por supuesto, al Ministerio de Turismo y Producción por las políticas públicas que estamos llevando adelante y que nos permiten sostener a Uribe Larrea con un empuje y con un desarrollo y con un movimiento que se reproduce semana tras semana, donde vienen a visitarnos miles de visitantes de todos lados. Tenemos 40 expositores de dulce de leche, tenemos 70 puestos gastronómicos y food truck, tenemos alrededor de 220 emprendedores, comerciantes, artesanos y trabajadores de la comunidad exponiendo, y movimientos sociales e instituciones comunitarias y agrupaciones parroquiales. Y tenemos alrededor de 70 empresas, comercios, inmobiliarias y universidades, y esto conforma la Expo más importante de nuestra historia en el marco de estos 200 años. Acompañados hoy especialmente por las autoridades nacionales y provinciales, vamos a estar inaugurando la pérgola. Quiero saludar a todos aquellos que pusieron el empuje para que esa enorme frustración y ese enorme dolor que llevamos por los vecinos y vecinas que murieron en el accidente, esa etapa la vamos a estar cancelando el lunes con la inauguración de la pérgola. Estamos haciendo la variante Cañuelas, vamos a iniciar la variante Monte en los próximos 15 días con el gobernador y el presidente, vamos a estar iniciando la doble vía Monte Gorge y las Flores, Ruta 30, porque se está llevando adelante una inversión. Nos acompaña el jefe de asesores de nuestro gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, a quien le damos una... De tal manera que estamos contentos. Queremos decir que todo esto, el mercado agroganadero, el parque industrial y las obras públicas contribuyen a reforzar el entramado productivo. Nosotros, por identidad, por convicción, por procedencia, por valores, por solidaridad, creemos en el trabajo en blanco y bien remunerado y estamos contentos del momento que estamos pasando con muchos puestos de trabajo en Cañuelas. Estamos contentos de tener abierto nuestro hospital y estamos contentos, felices y orgullosos de en el año del Bicentenario estar gobernados por una mujer, con militancia de mujer, con historia de mujer, llevando adelante el plan de obras públicas más importante de la historia de Cañuelas, con nuestro gobernador Axel Kicillof, con nuestro presidente, con nuestra vicegobernadora y con nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque necesitamos un proyecto nacional que entienda el trabajo y el desarrollo como el eje de la transformación y el consumo. Por eso seguimos apostando a lo mismo, que esta sea la fiesta comunitaria que nos abrace a todos y que nos permita entender que en este mundo tan complejo, sobrevivientes de una pandemia, con un mundo que se encuentra en guerra, podemos construir un proyecto de país en el cual tengamos lugar 50 millones de argentinos. Buenos días a todos, a todas. Gustavo, Marisa, gracias nuevamente por recibirnos muy brevemente, porque creo que está todo dicho. Esta muestra recién lo explicó recién Gustavo. Lo que muestra es también el orgullo que sentimos de nuestros municipios, de Cañuelas, de nuestra provincia y de nuestra patria, de nuestros productores, de nuestras productoras y de nuestra gente. Y lo digo, y lo traigo a colación, porque hace poco un expresidente se fue al exterior y dijo que los argentinos y las argentinas somos una sociedad fracasada. Y nosotros no creemos en nada de eso. Nosotros creemos profundamente en esto que hoy se ve aquí. 140 puestos, 140 empresas que vienen a mostrar lo que hacen. Y nosotros creemos en esa identidad, que es la identidad de la producción y del trabajo, porque eso es nuestro proyecto político, y eso es lo que venimos haciendo con el Banco Provincia, que festeja 200 años, igual que Cañuelas. Y somos parte de la identidad bonaerense. Axel, cuando empezamos a pensar el Bicentenario, nos pidió una cosa: hay que festejarlo con la gente. Entonces tuvimos durante el año descuentos, con tarjeta, con cuenta NI, tuvimos créditos, a tasa subsidiada para el consumo y para los productores y las productoras para que puedan seguir invirtiendo. Estuvimos y estamos en el mercado agroganadero porque entendemos que es un proyecto estructural de transformación del municipio y de la provincia, sin duda, y el Banco de la Provincia tenía que estar. También lo celebramos poniendo en valor la cultura bonaerense. A lo largo del año hicimos charlas de cultura bonaerense, pintamos murales del Bicentenario, hicimos concursos de arte, de literatura, de fotografía, de pintura, hicimos un festival donde mostramos nuestra cultura, que asistieron más de 45.000 vecinos y vecinas de nuestra provincia, y hoy estamos acá también celebrando con nuestra caravana del Bicentenario, donde además de visitar y conocer la historia del banco, se van a poder llevar una porción de torta. Una porción de torta que también refleja la identidad bonaerense. Entonces, ¿de qué tiene el relleno? De dulce de leche, por supuesto, porque estamos profundamente orgullosos de ustedes, profundamente orgullosos de nuestra gente y profundamente orgullosos de la provincia y de nuestro país. En este día hermoso, en primer lugar, agradecerle a Marisa la invitación, a Gustavo, al resto de los funcionarios municipales, secretarios municipales, venía básicamente a traer el saludo del gobernador. Recién estuvimos en una exposición de cooperativas en Berazategui, que dura hoy todo el día, y bueno, por cuestiones de agenda él no se podía hacer presente, pero estaba muy interesado en venir sobre todo a probar el dulce de leche de acá. Así que no sé si el fin de semana no se va a pegar una vuelta, porque estaba muy interesado cuando se enteró que estaba la fiesta del dulce de leche, la 22ª edición de la fiesta del dulce de leche. Más allá de, obviamente, lo importante que es traer el saludo del gobernador, a felicitarlos, a agradecerles por la invitación, por esta hermosa exposición, esta Expo Cañuelas, que ahí, bueno, quiero pedir disculpas porque llegué un poco más tarde porque lo estaba acompañando al gobernador, pero creo que ya deben haber hablado de qué se trata la Expo Cañuelas, de la 22 fiesta del dulce de leche y de toda la impronta, como decía Juan recién, la identidad bonaerense que tiene Cañuelas en general, el dulce de leche en particular. Hemos venido varias veces ya con el gobernador a Cañuelas a inaugurar obras, a inaugurar registros de las personas, un día a recorrer el hospital, a la inauguración del hospital de Cañuelas estuve yo también, y siempre para nosotros es un placer y un honor venir a este distrito histórico. Es uno de los distritos más históricos de la provincia de Buenos Aires, con estancias históricas, bueno, estancias en donde tenía el campamento don Juan Manuel de Rosas, el principal gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, el principal gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, y que además es un distrito de los que más ha crecido en los últimos años. Creció porque ha avanzado la urbanización hacia la zona periurbana, pero también creció gracias al esfuerzo, a las obras, al compromiso que han tenido quienes están aquí presentes, Gustavo y Marisa, haciendo crecer al municipio con obras de todo tipo, con una visión de futuro. Este año estamos inaugurando aquí también en Cañuelas el mercado agroganadero, que va a cambiar también un poco la historia, una larguísima historia tradicional de la provincia de Buenos Aires como principal productora de hacienda, y acercándose a los mercados consumidores. Es un distrito periurbano, pero en donde ha avanzado muy, muy rápidamente una mayor población, una mayor urbanización, y que por lo tanto tiene múltiples necesidades a las que le estamos dando respuesta. Yo creo que esta idea de distrito periurbano, que está quizá a mitad de camino entre el conurbano y el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, conjuga eso. El mercado agroganadero particularmente conjuga eso. La producción del interior de la provincia de Buenos Aires, que viene a acercarse a los centros de consumo, al conurbano, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero todo el distrito, con sus fábricas de materiales de construcción, con sus molinos, con sus pymes, bueno, con todos los puestos que vamos a estar viendo hoy acá. El mensaje es uno solo, el mensaje del gobernador, el mensaje de nuestro gobierno es uno solo, el mensaje del Banco Provincia es uno solo. Nosotros estamos apostando, como decía Gustavo, a la producción, a la generación de empleo genuino, de empleo formal, de empleo bien pago. Obviamente que siempre hay situaciones de transición, situaciones de crisis en donde el Estado se tiene que hacer presente sosteniendo a aquellos que no tienen una oportunidad. Pero lo que nosotros estamos trabajando como proyecto de mediano y de largo plazo es transformar a la provincia de Buenos Aires en una provincia que tenga igualdad de oportunidades para todos, que todos tengan una misma base a partir de la cual crecer. Porque si no, esos discursos que a veces aparecen de la meritocracia, en donde solo ganan los que más lejos llegan, eso es cierto y estamos de acuerdo, pero lo que tiene que suceder es que todos tenemos que partir más o menos de la misma base. Sí, obviamente gana la carrera un maratonista que larga en el kilómetro 21 si el resto larga en el kilómetro 0. Bueno, nosotros tenemos que tratar de que todos larguen desde más o menos desde la misma puesto de largada para llegar más o menos todos juntos a la misma meta. O sea que acá estamos promoviendo el trabajo, el empleo, y además vamos a disfrutar de una hermosa fiesta. Sabemos que hay artistas, sabemos que hay participación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La verdad que son varios días para divertirnos, para probar el dulce de leche más rico de la provincia de Buenos Aires, y bueno, para festejar estos 200 años de este distrito, y bueno, también que coinciden con los del Banco Provincia. Así que muchísimas gracias a todos, a todas. Ahora vamos a recorrer esta hermosa...